chatarreando voy entrando, laburante deambulando, modorreando en cuatro ruedas. Entre las zonas de las preguntas y las zonas de las respuestas, hay un territorio donde acecha un extraño brote. Toda pregunta es un fracaso. Toda respuesta es otro, pero entre ambas derrotas suele emerger como un humilde tallo algo que está más allá de los sometimientos. Entre oídos. Hoy abrimos el oído a... Emiliano, integrante del gremio estudiantil de estudiantes del Liceo Salinas 1, bueno, con motivo de... una actividad que fue censurada, una censura literaria, la titulamos. El gremio de estudiantes estaba organizando un café literario sobre el tema, un café literario con la temática de derechos humanos y memoria histórica para promover la concientización e intercambio sobre el periodo de terrorismo de Estado y la lucha por verdad y justicia en el marco del mes de mayo, el mes de la memoria, que el próximo lunes se realiza la Marcha del Silencio. Bienvenido, Emiliano, al mundo del Falta un Tornillo y muchas gracias por la comunicación. ¿Cómo están? Bueno, buenas noches, gracias por el espacio. Un saludo a ustedes, a la audiencia, al operador, a toda la gente por ahí. Gracias por el espacio. Bueno, Emiliano, ahí contamos un poquito del título de la actividad que estaban organizando. Contanos un poquito cómo surge esta actividad de gremio estudiantil y bueno, cuál es y un poco qué fue lo que ocurrió. Bueno, te cuento que esta actividad surge, como ya lo hemos hecho años anteriores, a partir de bueno, un compromiso que nosotros entendemos que tenemos con esta causa, así como todos los movimientos populares de nuestro país, ¿no? A nivel de estudiantes, de trabajadores, entendemos que el tema de los derechos humanos, de la memoria, de la lucha por verdad y justicia es un aspecto fundamental y que debe de preservarse y bueno, ese intento, ¿no?, de preservar la memoria, de compartir vivencias, información y de algún modo impulsar a que la gente se involucre cada vez más en este tema, es parte de un compromiso, digamos, que nosotros entendemos que tenemos, porque ninguna sociedad, digamos, que pretenda ser un espacio justo que mire hacia el futuro puede olvidarse del pasado, ¿no? Y puede dejar de lado una lucha que tiene como intención, bueno, cerrar esas heridas, que se sepa, que los familiares puedan saber dónde están los desaparecidos. Entonces surge de eso, ¿no?, de la intención que nosotros como estudiantes teníamos de poder compartir con nuestros compañeros, con otros estudiantes del liceo, algunas vivencias, en este caso, digamos, representadas en textos literarios. Esa fue la modalidad que decidimos bueno, llevar adelante este año, y lamentablemente nos encontramos con la situación de que la Dirección General de Educación Secundaria y también mediante las inspecciones de secundaria decidieron no permitirnos realizar esa actividad. Decidieron, nosotros afirmamos que se trata de una censura, porque no tiene ningún sustento en la normativa, no tiene ningún argumento sólido, sino simplemente la intención, digamos, de silenciar este tema y de impedir que se aborden estas temáticas en los ámbitos educativos. Bien, Emiliano, para contextualizar un poquito, ustedes habían hecho una muestra de fotos que la que le, en el liceo, a la que le habían pedido permiso a la dirección, y también estaban organizando este café literario al cual le habían dado difusión en las redes. Entendemos que el lunes pasado, el lunes 13 de mayo, se hace presente en el liceo la inspectora, perdón, la inspectora de secundaria y les da la directiva de suspender el café literario y además quitar las fotos de la muestra que tenían instalada. ¿Es así? Para ser precisos, en realidad nunca llegamos a colocar la exposición de las fotos. Nosotros lo que sí teníamos era la autorización de la dirección del liceo para ambas actividades, digamos, tanto para la exposición de las fotos de los desaparecidos, esas fotos que nosotros vemos cada 20 de mayo en las calles. Queríamos que estuvieran presentes junto a nosotros durante este mes. Digamos que esa memoria nos pudiera acompañar mediante esos retratos en el hall del liceo. Nosotros eso el año pasado lo realizamos sin ningún problema, nos pareció que era oportuno volver a realizarlo, la dirección nos había dado la autorización, y bueno, como parte de esta censura, de este silenciamiento que las autoridades pretendieron imponer, se le ordenó, digamos, a la dirección del liceo, dirección con la que nosotros tenemos el mejor la mejor de las relaciones y que de hecho habían autorizado, acorde a la normativa, las actividades, pero bueno, la inspección viene y le ordena a la dirección dar marcha atrás en las autorizaciones que se nos habían dado. Tanto la colocación de las fotos como la realización del café literario. La inspectora, cuando visitó el liceo, nos expuso algunos argumentos o trató de exponer algunos argumentos en los cuales nosotros no encontramos solidez, no encontramos, como te decía, ningún respaldo normativo. El Estatuto del Estudiante de Educación Media, en su artículo 5 y después lo profundiza en su artículo 12 y 13, habla de las libertades, digamos, los derechos de asociación de los estudiantes en espacios gremiales y habla de que la dirección del liceo va a ser la que se encargue de autorizar las actividades gremiales propuestas por los estudiantes, cosa que ya había sucedido. La dirección ya había autorizado ambas actividades y por lo tanto entendemos que la decisión, la medida autoritaria tomada por dirección general mediante la inspección de suspender estas autorizaciones que la dirección nos había dado es totalmente arbitraria y totalmente no solo ajena a la normativa, sino ajena al sentimiento, digamos, que todo el Estado, en el que todo el Estado tendría que estar comprometido, que es en garantizar la difusión de la memoria sobre el pasado reciente, y este tipo de actividades que nosotros entendemos que contribuyen de cierta forma a garantizar que nunca más ocurran este tipo de violaciones a los derechos humanos, ¿no? Sin duda, sin duda. Tenemos entendido que la inspectora Chart, cuando se hizo presente, les sugirió que presentaran una nota fundamentando la actividad, pero que ella misma reconocía que era muy poco probable que se las aprobaran para poder realizarla con la aprobación de la Dirección General de Educación Secundaria. Claro. También nos llegó, por otra parte, además del comunicado estudiantil, la filial Salinas de FENAPES, quienes se solidarizaron con los estudiantes del gremio estudiante, del gremio estudiantil del Liceo 1 de Salinas ante las censuras a las libertades gremiales estudiantiles por parte de la DGES. Y afirman contundentemente que los estudiantes están amparados y avalados por el Estatuto del Estudiante en su artículo 5 y tienen todo su derecho de llevar adelante este café literario por la memoria. Rechazan las medidas tomadas por la DGES, en particular por la inspectora Echart. ante los hechos, ustedes deciden realizar igual esa actividad o una variante de esa actividad en las puertas del liceo, tenemos entendido. Hoy lo hicieron, puede ser, o surgió, salió esa actividad al final. Claro, nosotros decidimos como respuesta a esto y como forma de impedir el silenciamiento total que las autoridades quieren que se imponga sobre estos temas, decidimos trasladar el café literario a la puerta del liceo, realizarlo en el horario del interturno, para poder llevar adelante de todos modos la actividad, si bien entendemos que por supuesto no iba a ser con las mismas características. Nosotros inicialmente habíamos, o sea, la idea inicial era realizarlo en la biblioteca del liceo. De hecho, esa fue una de las primeras cosas de las que se agarraron, digamos, para decirnos que no. Se nos dijo que la biblioteca no era un lugar adecuado, pero que, bueno, después finalmente cuando se consultó para realizarlo en algún otro espacio del liceo, se terminó por decirnos que no, que en ningún lugar del liceo era posible. O sea, que ese primer argumento quedó de lado. Y bueno, nosotros decidimos trasladarlo, como te decía, a la puerta del liceo. Fue una instancia muy buena. Hoy en el mediodía se acercaron estudiantes, se acercaron profes, bueno, los profesores de la filial de FENAPES de ahí del liceo, que como vos mencionabas recién, se han solidarizado con nosotros y nosotros lo valoramos muchísimo eso. Es un respaldo muy grande contar con el apoyo de ellos. Y bueno, se acercaron también vecinos de la zona, la comunidad, o sea que fue, digamos, una... a pesar de lo malo de esta situación, por supuesto, valoramos o rescatamos que, bueno, hacer la actividad fuera nos permitió el contacto y recibir el apoyo personalmente de muchos vecinos, y particularmente destacamos también, además del apoyo de varias organizaciones que se solidarizaron, particularmente de madres y familiares de detenidos desaparecidos, varios de cuyos integrantes nos acompañaron hoy, estuvieron presentes, y que bueno, realmente también fue muy importante para nosotros contar con ellos. Nosotros hoy comentamos un poco en esa actividad la situación que hemos estado viviendo estos días, y después dimos paso a lo que teníamos planificado, digamos, compartir algunos textos, poemas, cuentos, algunas reseñas históricas sobre la literatura de la época y sobre las condiciones de la época, y bueno, realmente no lo evaluamos como una jornada muy positiva, y bueno, y actualmente estamos analizando y viendo las próximas medidas que se puedan tomar, porque entendemos que un acto de censura tan arbitrario y un atropello de estas características tiene que contar con una respuesta que les haga entender a estas autoridades actuales de la educación y a las que vengan también, que no se puede silenciar, que no solo que no se puede silenciar a las organizaciones gremiales, sino que no se puede tratar de eliminar estos temas que son totalmente trascendentes de la educación pública, ¿no? Recordemos que sacaron de los programas educativos de cuarto año de historia el concepto de terrorismo de Estado, tratando de eliminar ese término tan importante para entender la historia de los programas educativos, y también tratan, no conformes con ello, de limitar y cercenar este tipo de iniciativas. Sin duda, Emiliano. Te iba a preguntar, pero bueno, capaz que de algún modo la terminaste contestando. El afiche que ustedes difundieron por las redes decía: Café Literario por la Memoria, organiza Gremio Estudiantil Salinas 1. Te esperamos para reflexionar sobre la memoria, compartiendo lecturas vinculadas al terrorismo de Estado, los derechos humanos y la lucha por verdad y justicia. ¿En algún momento la inspección les pidió un material o alguna idea de qué se iba a tratar el taller o la decisión la tomaron solo con este afiche? La decisión inicial de suspender la actividad la tomaron simplemente con ver el afiche, con ver que teníamos pensado hablar de terrorismo de Estado, de los derechos humanos y de la lucha por verdad y justicia, les pareció más que suficiente para cancelar la actividad. De todos modos, la inspectora cuando habló con nosotros y nos planteó como una alternativa, casi como si se tratara de una solución bondadosa, lo que nosotros entendemos como una simple intención de poner trabas y de poner palos en la rueda, que se pudiera desarrollar la actividad, nos planteaba como una alternativa que enviáramos un proyecto escrito, sistematizado, con toda esta terminología de marketing también asociada a la transformación educativa que está presente en la educación hoy. Bueno, nos planteaba que enviáramos ese documento y ahí sí que le detalláramos todos los objetivos que teníamos, de qué se planteaba que se iba a hablar, cuáles iban a ser los temas a abordar, Bueno, pero fue eso lo que ella misma después reconoció que no tenía muchas chances de ser aprobado, ¿no? Exactamente, ella nos plantea eso y después nos dice que bueno, que no nos puede dar la certeza de que eso se vaya a aprobar, de que nos vayan a habilitar, y que incluso nos aseguró que no iba a ser posible que se desarrollara en la fecha que estaba prevista. O sea que desde ya no iba a ser posible que se desarrollase hoy como era la propuesta inicial que nosotros habíamos hecho. Y además que ni siquiera tenían la certeza de que en algún momento fuera posible que se aprobara. Además impidiendo uno de los objetivos que por supuesto que nosotros los teníamos y que no hay por qué negarlo, que era que la actividad fuera previa al día 20, a pesar de que después el mes de la memoria continúa, que fuera previa al día 20 para que sirviera también como una invitación a la marcha del silencio, que nos parece, bueno, una de las jornadas de reivindicación y de recuerdo más importantes que hay en el año para todo el pueblo uruguayo, ¿no? Perfecto. Emiliano, ¿las inspectoras o la inspectora que fue es Chart o Quintana, que hay una inspectora regional y una zonal? Nosotros tenemos entendido que fue, sí, Echar, Beatriz Echar. Ahí va. Y bueno, ¿y ahí en Salinas se organiza una marcha local o pensaban participar de la marcha de Montevideo? Bueno, nosotros vamos a participar en ambas convocatorias, la Intersocial de Salinas, una, bueno, organización que nuclea distintos colectivos de la zona, organizaciones sociales y vecinos, está invitando para este lunes 20 de mayo a las 16 horas, si no me equivoco, en el Arco de Salinas, a realizar, bueno, una pequeña marcha y concentración para recordar a los desaparecidos, detenidos desaparecidos, y reclamar por verdad y justicia, y después va a salir locomoción y demás que nos lleve a Montevideo a acompañar a las madres y a los familiares en ese día tan importante. Perfecto. Emiliano, buenas noches. Buenas noches. No esperaba una irrupción así de una voz así, ¿verdad? Y bueno, Adiós. hay que estar preparado para todo. ¡Ajá! Me gusta su perfil, ¿eh? Porque yo soy un tipo muy preparado. Perdón. Estoy hablando muy cerca del micrófono o muy lejos, vio. Soy muy preparado, pero vio esto de hablar en el micrófono nunca lo aprendí mucho. ¿Cómo anda, Emiliano Esterfilo Mármol? Aquí él habla. ¿Cómo anda? Muy bien, muy bien. Lo veo, lo escucho muy bien, a pesar de las vicisitudes, si se me permite el término, de las cuestiones y la coyuntura que lo traen hasta nuestro micrófono, ¿verdad? A pesar de eso. Lo dejé en mute. Ah, anda ahí, Emiliano. Bueno, le Sí, voy a anda. hacer acá, esta es la parte más descontracturada del entreoído. Le voy a primero comentar que siempre hacemos lo mismo con los entrevistados. Emiliano, su nombre. Busqué acá qué significa y sobre todo su personalidad acá en la internet, vio. Sí. Y mire lo que dice respecto a cómo son los emilianos, y esto es palabra santa. Dice así: los hombres llamados emilianos son de naturaleza perseverante y laboriosa. No sé si se siente identificado, pero diga que sí, quedamos bien. No obstante, lejos de lo que uno se pueda imaginar, no sé por qué dice esto, pero también son hombres llenos de creatividad, ironía y sentido del humor. Destacan en distintas profesiones, pero especialmente en aquellas en las que se requiere una gran habilidad comunicativa y ganas de trabajar duro para un cambio real. Mire qué interesante. Bueno, demasiado positivo, me parece. Bueno, pero es la idea, ¿vio? Para endulzarnos un poco, ya que estamos, ya que vienen amargas las cuestiones. Bueno, trataríamos de coincidir con... Yo creo que usted coincide, así humildemente, por lo poco que lo escuché, ya le saqué las fichas para mí que coincide, pero mira, el 100%. Y le voy a hacer ahora una asociación libre, le voy a tirar un par de conceptos de la temática charlada, y usted me dice lo primero que se le ocurre, ¿le parece? Bueno, ¿cómo no? Le digo, por ejemplo, café literario. Una actividad clásica, digamos, que puede ser abordada desde temáticas muy interesantes y muy enriquecedoras. La verdad que fue lo que acá no pasó. Pasó sí después, pero acá terminó siendo en un principio como un, en vez de café literario, un café cortado, porque lo censuraron y no quiero utilizar este término, pero lo voy a usar de mala leche, además. Un café cortado con mala leche. Sí, ¿no? o al menos ese fue el intento, de las autoridades, ¿no? Nosotros por suerte pudimos desarrollarlo igual, e incluso les quiero decir que a pesar de haber estado del lado de afuera y haber estado al aire libre, hicimos el café de todos modos, compartimos ahí con todos los presentes, además estaba frío, así que no vino mal. Y tuvo más repercusión incluso que capaz que si no hacían nada, ¿vio cómo le salió el tiro por la culata al final? Claro que sí. A las autoridades. Y voy a la segunda, al segundo término. Si le digo dirección de educación secundaria, ¿qué es lo primero que me dice? Bueno, la Dirección General de Educación Secundaria, digamos que desde su creación, que fue a partir de la LUC, ¿no? Antes era el Consejo de Educación Secundaria, no ha cultivado un buen vínculo con sus funcionarios, con sus docentes, ni con sus estudiantes. Mire, es que usted sabe que esto es como una profecía autocumplida, ¿vio? Porque si usted lee con determinación el término que dice Dirección General de Educación Secundaria, la educación es secundaria, y esa es la dirección general que toma esta dirección, ¿no? Está muy bien, el juego de palabras está muy bien. Por lo que más juego bien últimamente con la palabra, ¿no? Es lo que se me da. Pero bueno, le agradezco, Emiliano, por prestarse a esto y por su lucha, por su militancia y por este café que tan cortado nos salió, ¿vio? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Emiliano. Esperemos que puedan seguir por este camino que vienen transitando y como siempre los micrófonos de Spica están abiertos para amplificar la voz de en particular de gremios estudiantiles y también sindicales. Para cerrar nomás, quería terminar de leer o leer otro fragmento del comunicado de FENAPES, de la filial del Salinas 1, que termina así. Nos llena de orgullo que hoy en día, en pleno 2024, estudiantes de nuestro centro sean tan comprometidos y comprometidas y sigan luchando para que esto no pase nunca más en nuestro país. Obreros y estudiantes, unidos y adelante, salud a los gurises del gremio estudiantil del Liceo 1 de Salinas, no pasarán. Vamos arriba. Salud, Emiliano, un fuerte abrazo y bueno, para vos y para todo el colectivo de gremio. Gracias por el espacio, como siempre valoramos muchísimo estos espacios. Y bueno, los tendremos al tanto de las próximas medidas y actividades que se vengan de aquí en adelante. Buenísimo. Abrazo, gracias. Un abrazo. Gracias, abrazo. Charlábamos con Emiliano, integrante del gremio de estudiantes del Liceo Salinas 1, sobre un café literario que realizaron el día de hoy. que tuvo un intento de censura que bueno, como decía Tarfilo, creo que le salió un café recargado más que un la cortado. Verdad que sí. Quisieron hacer un café cortado y le salió un café recargado. Y eso es que te despabilan. Bueno, en este mayo, mes de la memoria, era un café literario justamente para charlar de la memoria, de verdad, de justicia. Y no solamente la Dirección General de Educación Secundaria tiene estas actitudes, porque en abril también el director general de UTU también impidió la inauguración de un memorial en la UTU del Cerro, también con este sentido de rescatar la memoria de un lugar que había sido un centro, nos referimos al director general Juan Pereira, de un centro que había sido un centro de reclusión de niños, adolescentes, en época de dictadura. O sea, es como una política general que en contra una, de un, la memoria. Una marca de la memoria era, la audiencia no se acuerda porque no teníamos programa en ese momento y no pudimos hacer la entrevista correspondiente, pero sin duda fue un hecho bastante triste a los efectos de la comunidad educativa. Creo sí. Que finalmente se hizo, ¿no? Se inauguró por razones de... A la fuerza fue inaugurada, me parece. Sí, o se iba a hacer en estos días. Creo que se hace ahora el 25 de mayo, por ahí, creo. Creo que va a ser en estos días. Bueno, informarles también eso que... te iba a decir. Salinas tiene su marcha y Santa Lucía tenemos la nuestra. Sí, pero no, antes le quería decir... Ah, perdón. Discúlpeme. Adelante. Que intentamos comunicarnos con Jennifer Cherro. Muy cierto. Y también con la inspectora Beatriz Echart, informándoles que, bueno, que nos comunicábamos desde este programa, desde esta radio, que teníamos intenciones de poder entrevistarlas, y ninguna de las dos accedió a darle una entrevista a este medio, que nos parecía que estaba bueno poder tener su voz también para, bueno... saber qué opinan sobre esta acción que llevan adelante. Sí, yo quiero quebrar una pequeña lancita por la inspectora Echart, que si bien fue lamentable su actitud en el liceo, creo que es entendible que se haya negado, porque incluso se comunicó con nosotros y nos dijo que no iba a hacer declaraciones, y creo que es entendible, dado que ya ha sucedido que a inspectores o directores de liceos que hacen comunicaciones a la prensa los han sumariado. Entonces, entendamos también que las medidas represivas también llegan a ellas y bueno, lamentablemente Cherro no quiso asumir el rol que le correspondía de dar explicaciones por lo sucedido. Bien, bueno, ahora sí vamos a... Bueno, en Santa Lucía también va a haber marcha. Ahí de va. Hecho, estamos acá con un sonido de fondo que se siguen recortando margaritas aquí en el espacio Carlos Alfredo. Suena a margaritas, exactamente. Suena a margaritas. Y bueno, se van a hacer intervenciones en distintos lugares del pueblo y se va a hacer una marcha que comienza a la hora 19 desde el espacio Carlos Alfredo hasta la plaza principal. Bueno, en la que están participando distintos colectivos en la organización. Y bueno, esperamos a todos y a todas para este lunes 20 de mayo a las 19 horas para marchar en silencio hasta la plaza principal, donde vamos a decir presente a cada uno de los desaparecidos y desaparecidas de nuestro pueblo. Muy bien, nos vemos el lunes entonces y ahora nos vamos con un temita de este disco ambulante. Así es. Un temita ambulante. Bueno, le vea un temita ambulante que tiene que ver también con... Bueno, es un tema del artista que nos acompañó el programa pasado, de Juan Barreto. Antes de pasar al tema, quiero mandarle un abrazo a Dominguito Suárez, querido amigo, que dice... Abrazo, hermano, acá escuchando al mundo, le falta un tornillo. Así que le mandamos un fuerte abrazo, amiguito. Lo pudimos escuchar durante el programa. Y le voy a pasar a Tarfulo para que presente el próximo. Pero cómo no, porque... ¿Sabe qué le dijo un churro a otro churro? No sé si lo sabe, pero después se lo cuento. Porque, pero viene a colación, se lo cuento fuera de micrófono y queda ahí el misterio, ¿no? Que algo que no se puede anticipar. Lo único que no se puede anticipar es el misterio y que tampoco vale la pena hacerlo. Pero que el tema este que viene a continuación sí lo vamos a anticipar y se llama Churrero. Thank you. para la tarde, con esas ganas que arden, cayendo la tardecita, se arriman las tortas fritas. Oficio que curte calle, alegre canta el obrero, ay churro. Dale, mete pata que queda el requeche, espero que queden de dulce de leche. Como bicho lambeta somos yo la jeta, voy desesperado hacia la corneta. ¿En qué dirección queda la cuestión? La bola de fraile son mi perdición, para la bicicleta dame mi porción. Este oficio se merece una canción. Como bicho lambeta somos yo la jeta, voy desesperado hacia la corneta. ¿En qué dirección queda la cuestión? La bola de fraile son mi perdición, para la bicicleta dame mi porción. Este oficio se merece una canción.